bindandu jam, bindandu jam, bindandan sadolela. Bindandu jam, bindandu jam, bindandu jam, bindandan sadolela. Buenas, bienvenidos al tercer CD de la serie de África, nuestra tercera raíz. Hemos estado contando la historia de África en tres diferentes capítulos. En el primer capítulo contábamos la historia de su pueblo, de su existencia, de su geografía, de sus diferentes miradas. En el segundo hablamos de los grandes reinos, de los esplendores de su civilización, de su grandeza histórica, de la forma como ellos han crecido a lo largo de los siglos con unas propuestas de civilización enormes y magníficas, los grandes reinos de África. Este es el CD donde se cuenta la parte más dura de la historia, la parte en donde viene el contacto con los europeos. El contacto con los europeos tiene varios episodios que han forjado una imagen terriblemente negativa y prejuiciosa de África, porque desde el punto de vista de la interpretación de los europeos, con su manera de entender códigos de civilización como los únicos códigos de civilización válidos, su conocimiento como el único conocimiento válido, el mundo africano y el mundo de América del Sur quedaron subordinados a una especie de segundo plano en la interpretación de la historia desde el punto de vista de lo que los europeos se entronizaron como civilización. De ahí surgieron los prejuicios, de ahí surgieron una gran cantidad de miradas que la historia tiene que revertir para que exista una nueva manera de ver el mundo. Estos contactos empiezan de una forma terrible. Los africanos habían tenido contactos con los europeos durante la antigüedad, en el África del Norte, hacia el Mediterráneo, durante las épocas de los griegos, de los romanos. Habíamos visto en la primera parte cómo la palabra África viene de la mirada de los griegos, que hablaban de eso, de aquello que existía al otro lado de la espuma, de donde había nacido Afrodita. Pero esos contactos eran de civilización a civilización. Hasta ahí no había una cosa que los rompiera. Tuvieron contacto con los árabes y con el Islam, y la islamización del África es una vertiente que va a influenciar profundamente la realidad actual del África. Ninguno de esos contactos había modificado de tal manera el mundo africano que lo desarticulara. Esto va a ocurrir en el contacto con los europeos. Cuando empiezan a llegar los portugueses, empieza una forma de comercio que no existía antes. Uno lo llaman el comercio triangular, es como los africanos se refieren a esto. Otro lo llaman el comercio de la esclavitud. Existía esclavitud en la antigüedad, en las épocas de los griegos y de los romanos, y esclavos había del norte del África y de Numancia, y en las épocas de los fenicios. Existía esclavitud con los árabes, que también montaron un comercio de esclavos grande por el lado de Zanzíbar y por el lado del Cuerno del África. Pero lo que va a pasar aquí es diferente. Existía esclavitud en el África misma, entre las diferentes tribus, porque se daban a partir de deudas. La esclavitud, como se había concebido en el mundo anterior, era a partir de deudas. Deudas económicas, pérdidas de guerras o de batallas, que se saldaban mediante el servicio de aquellos que habían perdido o sus parientes durante un determinado tiempo. Una época que podía ser un año o dos años, pero eventualmente esas personas sometidas a una condición de esclavitud tenían la oportunidad de comprar su libertad. Incluso en muchos lugares tenían la oportunidad de desposar a aquellos para los que antes fueron esclavos y convertirse también en parientes de los amos. Esto se había dado en muchas partes del mundo. No deja de ser esclavitud, no deja de ser privar a una persona de su libertad. No es una esclavitud amable, ninguna lo es. Pero hay una diferencia entre la esclavitud mercantil que se va a producir en el contacto con los europeos del siglo XIV, XV y XVI a toda forma de esclavitud anterior que se había dado incluso entre los mismos europeos. Y la diferencia la da el sistema económico, el mercantilismo, que convierte todo en mercancías. Los portugueses empiezan a circunnavegar el planeta. Enrique el Navegante sueña con un mundo más allá de los mares, y en la pequeña franjita que es Portugal, desarrolla una escuela, la Escuela del Sagres, que los va a hacer los grandes navegantes del planeta Tierra, y los portugueses se van a volver un Estado Nacional tempranamente en la formación de los Estados Nacionales. Entonces, ellos empiezan a comerciar por toda la costa del África, van bordeando el África y la van bordeando hasta llegar al Cabo de la Buena Esperanza, hasta llegar a Sudáfrica y atravesar por Sudáfrica hacia el Océano Índico. Es decir, la circunnavegaron toda. Y en un principio empezaron a intercambiar con los africanos lo que son maderas preciosas, el ébano, también el marfil, muchos productos de la gran riqueza del mundo africano, la sal, muchísimos grandes productos. Pero después, cuando empiezan las grandes plantaciones en el Brasil, cuando ya el Brasil se vuelve una parte importante del mundo de los portugueses, cuando la persecución de los bandeirantes al mundo indígena no logra el sometimiento que ellos querían para sus plantaciones, van a cambiar las condiciones de este comercio. Como ellos tenían esclavos, realmente los tenían, entonces empezaron por comprarle los esclavos que los africanos intercambiaban con diferentes pueblos. Estos esclavos empezaron a ser vendidos con un carácter distinto. Hay una nueva mirada de la historia ahí, y esa mirada de la historia es un plan para conseguir mano de obra para poder continuar con toda la cultura de las plantaciones. Y este comercio que van a hacer en este punto de contacto entre los portugueses y los africanos va a dar origen a lo que vamos a explicar en la siguiente parte de nuestro trabajo, que es en la parte de la diáspora. Cómo estos africanos, estos millones de hombres y de mujeres que van a ser llevados a la fuerza al continente americano, van a crear en el continente americano culturas que perpetúan y traen la raíz de la madre África. Por eso África es una madre, porque de ahí surge un factor de civilización gigantesco que va a definir la cultura de los pueblos de la América y que va a influenciar de una manera muy poderosa, y sin la cual nosotros mismos tampoco nos podemos entender sin esta raíz africana. Les vamos a explicar las condiciones de África en este último CD de la parte de África como madre, y el resultado del comercio triangular y las influencias que este comercio va a desarrollar en el planeta, pero particularmente en América y más adelante, específicamente en Colombia, es lo que vamos a desarrollar de una manera mucho más profunda en la parte de lo que vamos a llamar la diáspora o la africanía, que es la consecuencia de que millones de seres humanos vayan a ser llevados como mercancía y vayan a ser esclavizados en el continente americano. El desarrollo de estos descendientes y toda la influencia musical, religiosa, mística, artística, espiritual, cósmica, histórica, lo vamos a ver en esos capítulos, la africanía, diáspora en América y en Colombia. Aquí nos interesa lo que esto le hace a África. ¿Qué es lo que le pasa a África con el comercio de esclavos? El comercio de esclavos cambia las reglas de juego, condena a un continente entero a perpetuidad, a una condición histórica de servidumbre, por la sola existencia, por el color de su piel. Esto no existía como tal antes de ninguna manera. Entonces el comercio lo empiezan los portugueses. Cada uno de los pueblos que vamos a narrar, sobre todo en el contacto con los europeos, tienen una historia dual. porque tienen una historia grandiosa desde el punto de vista del desarrollo de ellos como naciones y de ellos como continentes, pero tienen una historia sombría y perversa desde el punto de vista de su relación con África, y ambas cosas son ciertas. Entonces los portugueses se vuelven realmente unos amos de la navegación, y en el Museo de la Navegación en Lisboa se ve el tamaño de un imperio colosal hecho por un paisito que era una franjita de tierra en el Atlántico, y cómo ellos se inventaron los astrolabios, los instrumentos de navegación, pero también, y de eso no se habla en el Museo de la Armada de Portugal, el comercio triangular. Entonces empiezan a establecer factorías, puntos, digamos, de comercio en donde van entrando alrededor de las costas africanas. Y por eso, en esos puntos donde ellos van entrando en el comercio triangular, es de donde van a venir la mayor cantidad de la población que va a constituir nuestra raíz histórica. Entonces, el África Occidental en particular, mucho más que el África Negra, mucho más que el África Árabe, que el África Magrebí, pues es que el África Árabe y Magrebí, primero, está al desierto de Sahara de distancia, pero segundo, su influencia es profundamente árabe. O sea, nuestra historia se va a realizar con un énfasis en el África por debajo del Sahara, el África del Sahel, y en el África del Sahel específicamente en la parte costera, en la parte donde bordea el mapa. Si uno toma el mapa de Sudamérica y el mapa de África, casan, dicen en los tiempos de la Gondwana, que cuando el mundo era un solo continente, que estos dos continentes estaban unidos y luego los separaron los cataclismos geológicos. Ahí donde da la curva el África Occidental, donde bajamos de Marruecos y empiezan a aparecer todos estos países de los que hablábamos antes, ahí en esa parte, en Senegal, en Costa de Marfil, en Togo, en Ghana, en toda esa parte en donde va bordeando el mapa, por ahí va a ser el comercio triangular, más o menos hasta la altura de Angola. Entonces, cuando decimos Congo, eso lo habíamos hablado, no estamos hablando del centro del Congo, sino del Congo francés, o digamos que llamarían después francés capital Brazzaville, que es el Congo que queda directamente sobre la costa. Entonces, ahí empieza el comercio, y ese comercio va a darse primero los portugueses, pero luego los ingleses y los franceses y los españoles van a aprovecharse de estas redes que ya están montadas. Aquellos que vendieron sus esclavos creyendo que estaban comerciando con los europeos como comerciaban con otros pueblos, se vieron muy sorprendidos cuando, en lugar de llegar por los esclavos, llegaron por los jefes de la tribu. Eso no lo podían creer porque no lo podían concebir. Pero cuando eso sucedió, ya el comercio estaba montado. De manera que en ese instante ya no había marcha atrás. Ya se habían dado las especificaciones. Después vamos a ver cómo en una de las carátulas de un disco de Bob Marley que se llama Survival, está el plano de un barco esclavista y toda la cantidad de gente que estaba asignada de la manera en que lo estaba en estos barcos y lo que significaba la travesía. Survivors, yes, the black survivors, yes, Pero para sacarlos de África, destruyen las aldeas, destruyen la cultura. Nadie va a permitir que su familia sea esclavizada. Por lo tanto, mucha gente de la aldea moría tratando de proteger a los que se llevaban a los que consideraban más aptos. Así que todos aquellos tenían que defender a su propia familia de este comercio atroz, que además tomaron tiempo en entender la monstruosidad que tenía. Y no podían entender porque eso no existía dentro de sus códigos. Entonces, hay quienes van a tener una resistencia muy grande contra esto y hay quienes se van a dividir en torno a este comercio y van a conectar con este comercio también. Los hay de unos y los hay de otros. Los hay que resisten, los hay como la gente de Dahomey, gente que va a tener resistencias muy grandes, y los hay que de una u otra manera lo aceptan, pero de una u otra forma, una vez que este comercio se montó, de ahí en adelante no hubo manera de revertirlo. Esto siguió durante 300 años y en la medida en que se convirtió en un gran boom económico que le daba al capitalismo una rentabilidad gigantesca por todo lo que las plantaciones de algodón y de azúcar podían llegar a producir, pues se empezaron a legitimarlo moralmente porque económicamente era rentable. Entonces, aquí nos vamos a ver con un punto de quiebre muy grave. Si los europeos se dicen a sí mismos civilización, si ellos consideran que son los portadores de las ideas esclarecidas que llevan a la humanidad hacia el concepto de progreso y que lo hacen en nombre de un conocimiento eximio y enaltecido, ¿cómo pueden justificar el hecho de someter a un continente por el color de su piel a condiciones de ignominia infinitas, eternas, perpetuas y hereditarias y seguirse llamando civilización? Entonces ellos resuelven esta contradicción con sus propios principios, invisibilizando la historia del África. Borran toda la historia de los grandes reinos, pero los deprivan de su ser persona, de su dignidad personal, para convertirlos en mercancías, para convertirlos en objetos. Los genocidios históricos requieren de una justificación para que aquellos que los cometen sigan considerándose legítimos en su acto de atrocidad colectiva. De esta manera, el genocidio indígena que se dio en la América y el genocidio que significó el comercio triangular en África se escudan bajo la imagen de barbarie. Y aquellos que están cometiendo esta gigantesca atrocidad se llaman a sí mismos civilización. Y alegan que los poseedores de estos conocimientos y de estos pueblos que van a ser esclavizados, porque el esclavo no es una condición inherente al ser humano. Un ser humano es esclavizado. Como usted no dice un secuestro sino un secuestrado, no dice un esclavo sino un esclavizado. Esa gente va a ser esclavizada. Y la manera como justifican semejante barbarie histórica, que en realidad lo que esconde es una pura rentabilidad, de donde salieron la increíble riqueza de los imperios, de donde salió todo ese esplendor que se traduce en palacios llenos de oro, oro de nuestro y trabajo esclavo, de donde se hace todo esto, es en el sentido de devaluar las condiciones históricas de estos pueblos, etiquetarlos en la sección de barbarie, y ellos se etiquetan en la sección de civilización. Entonces, para esto, el comercio triangular requiere de la degradación histórica, cultural, religiosa y política de los ciudadanos del África para que puedan ser tratados como mercancías. Y hay lugares en donde están en los censos, no de población de las plantaciones, sino de inmuebles de las plantaciones. Entonces, el primer contacto con los europeos ya va a desarticular el mundo africano como tal. En este momento, el mundo africano entra en una condición de destrucción, porque es que se están llevando la gente, y se la están llevando en cantidades gigantescas y durante siglos. Entonces, el capital humano, aquel que es irreemplazable, es el que empiezan a destruir. Esto implica destrucción de cultura, implica destrucción de aldeas, implica fracturas severas de pueblos, de tribus, de etnias, que van a verse profundamente afectadas por una extracción de seres humanos de una manera continuada, permanente y durante siglos. Ese es el primer contacto que, a diferencia de los contactos anteriores, no desfigura la condición histórica de los africanos, mientras que esto sí. Primer contacto, el comercio triangular, que seguiremos desarrollando en sus consecuencias en la africanía y en las raíces. No empezó bien la cosa. Kafra finyela idise kawata fe watititabi. Segundo contacto. Esto va hasta el siglo XIX, cuando empieza todo el proyecto de la abolición de la esclavitud, que en su momento vamos a detallar. Pero casi simultáneamente, y en la medida en que se va dando todo el proyecto de la abolición de la esclavitud, que comienza con el siglo XIX, a finales del siglo XIX se va a dar otra condición histórica sumamente grave: el reparto del África en el Congreso y la Conferencia de Berlín. Yeah. so kanake mo fe mo i dunia la. Los europeos van a entrar en una serie de guerras que pasaron por todas partes, desde las guerras napoleónicas, pasando por las revoluciones románticas, pasando por una gran cantidad de conflictos, la formación de sus estados nacionales, las guerras que esos estados nacionales tuvieron que tener para constituirse como tales. Y en todos esos ires y venires y avatares hubo fracturas y hubo heridas de entre los mismos pueblos europeos. Pues estas heridas, estas fracturas de los pueblos europeos, las van a dirimir en el continente africano, no en sus propias tierras. Por ejemplo, cuando la Alsacia y Lorena le fueron arrebatadas a Francia por el naciente Estado alemán en la guerra franco-prusiana, una manera de resarcir esa pérdida de Alsacia y Lorena es darle Túnez a los franceses como una forma de compensar. Muchas cosas van a estar sucediendo en Europa y las realidades europeas van a determinar las condiciones de límites y de geografía del África. Simultáneamente se están dando las grandes exploraciones de los europeos por el África, la búsqueda del nacimiento del Nilo, la historia de Stanley, de Livingstone, la historia de Burton y Spex, la historia de los grandes exploradores. Esa historia de los grandes exploradores que van entrando por el Níger, que van entrando por el Congo, que van entrando por el sur, que van entrando buscando el nacimiento del Nilo, que entre los romanos era como se llamaban a los imposibles, aquel está buscando el nacimiento del Nilo. Todas esas historias de exploradores van a dar otra imagen de África particular, que es el África salvaje que los expedicionarios están enfrentando, ateniéndose a plagas, enfermedades, mosquitos, tribus salvajes. Esa idea del salvaje, que puede ser caníbal, que puede ser cualquier cosa, es la imagen, la mirada del explorador que entra en un territorio hostil. Igualmente, esa imagen también se aplica para Sudamérica, porque en Sudamérica también eran ignotas las montañas terribles, las selvas imposibles, y eso es lo que todavía prevalece como una imagen en la memoria de la gente. Un África salvaje que pone toda clase de terribles pruebas a los exploradores y una Sudamérica indómita con montañas imposibles que le costaba la vida a hombres aguerridos y valientes. Entonces, eso también es otra manera de subvalorarnos, porque es con la mirada del blanco que entra en el territorio salvaje, abandonando la civilización de donde viene. Todavía existe mucho la imagen del África salvaje, porque eran condiciones históricas, geográficas y sociales completamente, y sobre todo culturales, distintas a las de los europeos. Así simplemente. Entonces, es otra, el explorador que con una gran cantidad de miembros de las comunidades africanas va detrás, cargados todos con todas las provisiones durante meses, mientras este explorador, ya sea con sus instrumentos de ciencia o con su avaricia en búsqueda de recursos, va entrando en el África salvaje. Esa es otra visión que tampoco es chévere, porque también da una sensación de entrar en un mundo de lo salvaje para llevar de linterna la luz de la civilización. Eso, digamos, pasa durante todo el siglo XIX. Pero a finales del siglo XIX empieza, por un lado, la idea de desbaratar el imperio turco otomano, el anciano enfermo de Europa. Y el anciano enfermo de Europa va, como era tan grande, cubría toda el África del Norte, cubría el Medio Oriente, cubría los Balcanes y la misma Turquía. La cuestión otomana los va a llevar a repartirse el África del Norte en primera instancia. Y esa repartición del África del Norte va a dirimir, por ejemplo, el hecho de que los ingleses tuvieran como destino manifiesto un África del Cabo al Cairo. O sea, del Cairo al Cabo, se sitúense en el Cairo hasta Ciudad del Cabo, Ese era el objetivo. Aquí detrás de esto hay una idea sumamente compleja, que es la idea del destino manifiesto. La idea del destino manifiesto es que hay pueblos que creen que están destinados por alguna suerte de providencia para destinar, para dirimir, determinar e imponer el destino sobre los otros pueblos. La idea de un destino manifiesto es probablemente una de las ideas que más daño y más desolación ha causado en la historia. Pues los ingleses tenían un destino manifiesto en toda el África Oriental. Y ahí se les cruzaban los cables con los franceses, que se les adelantaron construyendo el Canal del Suez. Entonces había que ver cómo le hacían para no entrar en guerra, pero para no romper las hegemonías, y terminan haciendo una especie de pacto de coexistencia alrededor del Canal del Suez. La parte de Túnez pues, se la habían dado a Francia en pago por Alsacia y Lorena. Pero entonces, más adelante, después del reparto de Berlín, solucionan el tema entre la influencia franco-británica y la influencia puramente francesa, poniendo un estado tapón en la mitad a manos de los italianos, que va a ser Libia. Entonces ya Libia, la antigua Cirenaica, ahí queda para los italianos. Era cuestión de Argelia. Y empiezan, esto se va a hacer en una conferencia y en un congreso que va a tener lugar en Berlín. Nos van a dar una situación de desventaja histórica muy grande, porque ellos se reparten un mundo sin consentimiento de los africanos, sin decirles, sin informarles, sin de ninguna manera tenerlos en cuenta en decisiones que a ellos los van a afectar directamente, sobre planos como los urbanizadores piratas, sin haber estado en África, sin conocerla. Se van a repartir entre 1884 y 1885 el África entera entre las potencias europeas, en una conferencia que se hace con el fin de distribuirse tierras, pueblos y civilizaciones que no son de ellos. En esta conferencia van a romper tribus milenarias que van a quedar separadas, siendo hermanos, primos e hijos, y van a romper antiguos sistemas complejos y van a unir, como en el caso de los belgas que lo hicieron en Ruanda, Hutus y Tutsis van a montar tribus nuevas, van a privilegiar una tribu sobre la otra, van a hacer una cantidad de experimentos de ingeniería social sobre pueblos que no conocían. Y al hacer esto van a generar una problemática gigantesca. Tiken Ya Fakoly nos dice en una canción que se llama Ya Nada Me Sorprende, que se han repartido el África sin avisarles y sin decirles. Y aquí empezamos los relatos con Tiken Ya, y empezamos los relatos que vamos a tener con Alpha Blondie, para que sean ellos, en sus propias palabras, los que nos digan qué efectos ha tenido sobre su propio continente este tipo de repartos. Ils sont partagés l'Africa, sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde, le blé en métal, blé en métal. Tiken Ya Fakoly nos describe las consecuencias del reparto del África. Entonces empieza diciendo, se han repartido el mundo, ya nada me sorprende, ya nada me sorprende. Si tú me das el aluminio, yo te sostengo una guerra en esta parte, yo te ayudo a perseguir a los talibanes y yo me quedo con Haití. O sea, todos los juegos geopolíticos que se hacen en el presente. Entonces dice, se han repartido el África, ya nada me sorprende, sin avisarnos, sin consultarnos, sin informarnos. Y además se quejan de que hoy estemos desunidos. Una parte del Imperio Mandé quedó donde los Wolof, una parte del Imperio Mosí quedó donde los Manié. Todos los grandes reinos que habíamos visto en el CD pasado van a quedar unos metidos dentro de otros en organizaciones de límites de estados que no tienen nada que ver con los africanos. O sea, desarticularon todo, a ver, como si un pedazo de los incas quedara donde los aztecas, y un pedazo de los chibchas quedara donde los araucanos, y un pedazo de los araucanos quedara donde los mayas.

y por eso los lagos quedaron en una parte, y fuera de eso los van a llamar, ¿no?, el lago Victoria, ¿sí?, las cataratas de Victoria. O sea, todos los nombres del mundo europeo trasladados al mundo africano por el reparto del África. Esto es un problema porque después va a tocar volver a nombrar otra vez todos estos países para poder llegar a ver cómo se organizan. Entonces, primero los esclavizaron y luego los repartieron y luego llegaron con tropas a los lugares de reparto y llegaron con tropas a hacer una explotación, una extracción total. Leopoldo de Bélgica presentó un proyecto divinamente bien puesto, donde decía que iba a acabar con la esclavitud y que iba a ser un reino justo y maravilloso, que en realidad era una cobertura para una explotación brutal del caucho, en donde la República del Congo fue convertida en una zona de miseria. Eso está, entre otras cosas, en El sueño del Celta de Vargas Llosa. Y empiezan a hacer una cantidad de estragos. El Congo ni siquiera quedó con Bélgica, quedó como una propiedad de Leopoldo. Y así cada uno de ellos se adjudicó un pedazo del África, las montañas del Rwenzori, la Uganda y todo el África Occidental en el Níger, y decía que había que seguir las formalidades. El Níger se declaró de todos los estados como el Danubio. Como el Danubio atraviesa toda Europa, entonces no es de ningún estado. Con el Níger hicieron lo mismo, y ahí que se meten por todo el África Occidental. Entonces había que respetar las formalidades, es avisarle a un europeo que se iban a meter en la tierra cuando otro europeo lo iba a hacer así. Entonces cambiaron las condiciones de esclavitud por condiciones de reparto, pero la situación seguía siendo una situación increíblemente dramática. Entonces esto va a llevar a un gigantesco proceso en la década de los 50 y 60, que es la descolonización africana, la independencia. O sea, igual que nosotros hicimos una independencia de los españoles hace 200 años, pues estos tuvieron que hacer una independencia de los ingleses, de los franceses, de los portugueses, porque estaban repartidos entre muchos. Inclusive estuvieron con los alemanes, pero los alemanes perdieron los territorios por la pérdida de las dos guerras mundiales. Durante la Segunda Guerra Mundial, sabiendo que después de la primera vino un reparto y un incumplimiento de todas las condiciones posibles que les hubieran dado a ellos de autonomía, se hizo un propósito histórico. Ellos pelearon en los campos europeos, pelearon con valor. Hubo destacamentos como los tiradores senegaleses, les tirades senegalais, que en realidad tenía tropas de Costa de Marfil, de Mali, de Senegal, de toda la región. Pero ellos miraron cómo peleaba el hombre blanco y decretan un juramento. El hombre blanco se va, pero no se va de Kenia, ni se va de Tanzania, se va del África, y lo vi. Por eso después de la Segunda Guerra Mundial viene la gran descolonización. La descolonización es exactamente igual a nuestra independencia, y los héroes de su descolonización son tan héroes como Bolívar y San Martín y O'Higgins y Santander y Artigas, igual. La descolonización va a traer confrontaciones muy bravas, como la guerra de Argelia, probablemente la más brava de todas, la del Congo, pero también tratados y personajes como Nkrumah Kuma en Ghana, que pone el primer grito de independencia. Tiken Jaffa Coli saluda a todos los héroes de la independencia de África. Un saludo a todos los hombres que lucharon por un África libre. Aquí lo escuchamos. Este es un saludo a todos los grandes hombres que han forjado la conciencia colectiva de los africanos, tanto en sus grandes civilizaciones como en sus independencias. Ese es un saludo con la fuerza y el saludo a Samanguru Kanté, rey Soso, a Sonjata Keita, la historia que estuvimos contando del Imperio de Mali, a Elia Haromar, a Anje Benassim, hombres que estuvieron en las diferentes formaciones, a Chaka Zulu, llamado el Napoleón del África, resistió durante más de 70 años la embatida de los ingleses en el sur, a la reina de Poco, a Congo Makoko, también a todos los hombres que estuvieron en la conciencia de la formación de un África distinta, a Patricio Lumumba, a un personaje que es muy importante en la formación de un proyecto de África digno y diferente, Tomás Sankara de Burkina Faso. También Patricio Lumumba, después vamos a ver, es uno de los forjadores del sentido global de lo que significó el colonialismo, uno de los hombres más importantes de la conciencia africana, a Sokou Touré, a Nelson Mandela, a Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah de Ghana es el primero que monta la primera independencia y con ello va a dar la luz y el faro para todo el proceso de descolonización africana. Nelson Mandela, que lo hemos visto vivo, nos ha iluminado con su espíritu, todo el proceso de la caída del apartheid, todo eso, un hombre que nos dio un peldaño de civilización y espiritualidad nuevo, distinto y superior a la espiritualidad que hemos manejado hasta ahora, uno de los mejores hombres en cuyo tiempo tuvimos el honor de vivir, Nelson Mandela. También a Haile Selassie, cuya historia, importancia y herencia vamos a desarrollar en el siguiente capítulo de nuestra serie cuando estemos hablando de los Rastafaris y de Jamaica. Pero también, no solamente a los grandes hombres del África, no solamente a todos ellos, Jomo Kenyatta, en la historia de la independencia de Kenia, una historia increíblemente brava. El aeropuerto de Nairobi se llama el aeropuerto Jomo Kenyatta. Si cada uno de ellos da nombres a los aeropuertos, a las historias, son la conciencia africana que se levanta de la descolonización y después también continúa al otro lado y le da un saludo a Marcus Garvey, el hombre de Jamaica que plantea el retorno al África, y le da un saludo a Malcolm X, y le da un saludo al padre Javier Francis, y le da un saludo a Martin Luther King y al movimiento por los derechos civiles. Tiken Jah es un hombre totalmente contemporáneo, posmoderno, global, africano, y es la voz que nos está contando las historias a través de su canto en una gran medida. El próximo morceau s'appelle Folie. Et dans ce morceau, nous rendons hommage à certaines personnalités qui se sont battues pour le changement. Nous pensons à des gens comme Thomas Sankara, comme Haile Selassie, comme Guy André Kiffer. Yes, man, il s'appelle Folie. Rastafari. Manguru kante fo, wanye sunjata keita fo, ka ela jomata fo, aye be anzen fo, ka shaka zulu fo, aye lagen poko fo, a kongo makoko fo. Quand il y a un mot qui n'y a ta faute, quand on m'a sangara faute, quand Nelson Mandela faute, quand chaque Zulu faute, quand il y a la reine Poku faute, quand Congo Makoko faute. Entonces empieza la descolonización, pero la descolonización africana no tiene el reconocimiento de validez y de derecho que tuvo la nuestra, que fue hace 200 años, porque la van a transmitir aquellos de los cuales se descolonizaron. Entonces empieza el problema de que los africanos no van a poder manejarse solos, como si fueran interdictos, como si necesitaran de una custodia o una tutoría para constituir sus propias naciones. Recordamos entonces las palabras de Mahatma Gandhi, cuando por la misma época en la descolonización de la India, le decían los ingleses, pero la India va a tener muchísimos problemas si se independiza, una cantidad increíble de problemas. Y el Mahatma Gandhi le dice, sí, pero serán nuestros y no suyos. Ya veremos nosotros cómo nos vamos a poner en este problema. Entonces ahora viene la descolonización, que dura más o menos una década, del 55 al 65, en el año del Bicentenario de América Latina, cuando nosotros cumplimos en el 2010 200 años de la independencia de España. 17 países africanos cumplieron 50 años de independencia, entre ellos Mali y muchos otros países, tanto que los que estaban, los dibujantes de Atlas, tuvieron que parar la producción de Atlas durante ese periodo de la historia hasta que se asentaran los nuevos países para poder volver a hacer Atlas, porque aquello cambiaba cada día. Fue una revolución continental. Y los últimos en descolonizarse después van a ser las colonias portuguesas, que lo van a hacer a través de una dualidad de factores, que en Portugal va a producir un movimiento bellísimo, bellísimo, la revolución de los claveles, cuando los portugueses, a la voz de la canción Grândola Vila Morena, van a salir a las calles con un clavel en la solapa, apoyando la voz de los coroneles que invitaban al pueblo portugués a dejar atrás 30 años de dictadura y a sacar las colonias portuguesas de África que estaban devorando a Portugal y devorando al África. Los pueblos siempre son duales. Portugal tuvo el movimiento más pacífico y poético para declarar el fin de la descolonización. Eso no quiere decir que en África la guerra por descolonizarse de Angola no hubiera sido bárbara. No quiere decir eso, pero quiere decir que hubo un proceso de reflexión histórica muy importante acerca de cómo la colonización no era ya una alternativa de ninguna manera para ellos. Y en Mozambique decían 24 horas, 24 kilos. O sea, usted tiene 20, en tres días no hay un solo portugués en las calles, pero no se van a llevar el país en la maleta. 24 horas, 24 kilos, decían en Mozambique. Y ya la última parte de la descolonización africana es cuando sale Nelson Mandela de la cárcel y cae el apartheid. El apartheid también era una forma de colonialismo, pero Sudáfrica, a diferencia del resto de los pueblos del continente, no tenía la opción de que se fueran para su casa, porque su casa también era África. Los Afrikaners, los Boers, hacía más de 600 años estaban allá. No era cuestión de que se devolvieran, como en el caso de Argelia, sino que ellos tenían que permanecer allá y vivir en otras condiciones. Y así fue que lo lograron gracias a la figura milagrosa de Mandela, de Desmond Tutu y a la comprensión histórica de de Klerk, que fue capaz de tener la talla de las circunstancias que la historia le puso en su momento. Entonces viene toda la gran descolonización africana y cómo empezar a ser países cuando las condiciones de financiación, las condiciones de ayuda económica, de compra de las cosechas, de algodón, las determinan los europeos. Los aranceles, las aduanas, las aerolíneas, una aerolínea, una huelga de Air France aísla el África Occidental, por ejemplo. Entonces siguen teniendo la sartén por el mango, a pesar de la descolonización europea, pero ya no, a pesar de la descolonización africana, pero ya no a través de los tratados brutales, sino a través del manejo de la economía. Entonces la otra parte, el tercer contacto, no menos bravo, es el problema de la emigración. Fueron y se metieron, esclavizaron al África, desbarataron el África, se repartieron el África. Y ahora, cuando hay crisis sociales de gran envergadura, cuando hay guerras producto de todos estos límites, cuando las consecuencias históricas de este tipo de tratos desiguales con el continente africano genera oleadas de migración, tratando de cumplir ese sueño europeo que les han hecho sentir a lo largo de estos siglos que la civilización está en Europa, que la libertad... Hay una película que se llama La culpa la tuvo Voltaire, y es un personaje tunecino que se disfraza de argelino para poder ir para Francia y recibir asilo. Quedó un karma histórico entre los franceses y los argelinos, porque los pies negros paracaidistas franceses en Argelia cometieron toda clase de atrocidades, porque Argelia no era, ni siquiera era considerado una colonia, sino un departamento de Francia. Ellos decían la Argelie, c'est la France. Y hubo que hacer una guerra enorme, enorme, con una crisis que casi lleva a Francia a la guerra civil, que terminó solucionando de Gaulle, y que todavía hoy los argelinos le piden a los franceses que se disculpen por las atrocidades y las torturas que hicieron. Disculpa que no han recibido, y todavía les piden por el genocidio de Ruanda a los franceses que se disculpen por haberlo apoyado. Hay disculpas históricas que no se han dado. En la película de La culpa la tuvo Voltaire, porque hay condiciones de asilo con Argelia, se disfraza de argelino en Francia, o sea, se hace pasar por argelino, y logra hacer una vida precaria pero posible, y cuando está vendiendo flores en el metro lo deportan inmediatamente y vuelve otra vez a Túnez con las manos vacías. Él se había ido para Francia porque le habían dicho que en Francia había un señor que se llamaba Voltaire, que decía que todo el mundo tenía los mismos derechos y que cada uno podía opinar diferente. No estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero sería capaz de morir por el derecho que usted tiene a defenderlo. Y yo venía a buscar a este señor Voltaire, que me decían que existía en París, y lo que saco es que me deporten y me saquen del metro. La culpa la tuvo Voltaire. Entonces todo el mundo se quiere ir para ese espejismo que se ha dicho que queda al otro lado del Mediterráneo. Se van en pateras,

Dice Tiqueya, ustedes vienen aquí cada año, tanto en el invierno como en el verano. Nosotros los recibimos con los brazos abiertos, siempre los recibimos bien. Ustedes aquí están como en su casa, ustedes pueden estar acá. Nosotros no les pedimos papeles, pero en cambio, de Detroit a Gibraltar, nosotros estamos totalmente vetados. Nosotros sí no podemos pasar para allá. Nosotros sí no podemos entrar donde ustedes, porque a nosotros sí nos piden visas. Y a nosotros, a ustedes nunca les pedimos papeles para entrar. Nosotros queremos viajar, queremos trabajar como ustedes. Lo mismo que ustedes quieren venir a viajar acá, nosotros también queremos ir a viajar allá. Ábranos las fronteras, abran las fronteras. Nosotros también queremos conocer, queremos tener oportunidades, queremos estudiar, queremos el chance de realizar nuestros sueños. Nosotros queremos vivir mejor, poder viajar, conocer eso que ustedes llaman libertad. Nuestras familias también quieren vivir mejor. Nosotros queremos oportunidades. La miseria cotidiana aquí puede llegar a ser muy fuerte. Nosotros queremos tener oportunidades. Abran las fronteras, déjennos pasar. De gota en gota apagan nuestra sed. De gota en gota buscando la lluvia. Todo esto, ir al colegio con los vientres vacíos y no poder decidir los precios de nuestras cosas. Ábranos las fronteras, déjennos pasar. La juventud se asfixia y quiere conocer también esa parte de Occidente. Ustedes nos trajeron plagas, ustedes mataron los animales, ustedes nos enjaularon los animales, ustedes nos deforestaron. ¿Qué más les resta hacernos a nosotros? Y además, no nos abren las fronteras para poder conocerlos y saber quiénes son ustedes. Abran la frontera, déjennos pasar. Pero claro, el bloqueo a la migración africana es, pues, tanto que la política de los pueblos europeos se define por las políticas migratorias, como es el caso de Francia, donde acaba de tener un importante triunfo la extrema derecha, precisamente por hablar en contra de la migración. Es una situación muy parecida a la situación que tiene América Latina con los Estados Unidos, y especialmente México y especialmente Centroamérica, porque hay un efecto de espejo, como lo vamos a ver, entre sus realidades y las nuestras. Estos han sido los contactos con los europeos, que a diferencia de los contactos con los otros pueblos han desgarrado el corazón del África. Pero resulta que el África no es solamente esto. Esto es lo que les IRES ha pasado. Y de esto hemos tenido información, y es esa África, la salvaje del siglo XIX, o la brutal de la descolonización, o la despreciada del comercio triangular, o la suplicante de las pateras a las orillas del Mediterráneo, la única imagen que nos dan de la África, la catástrofe, la guerra, la hambruna. Pero, como decíamos al principio de la serie, con Tiken Jaffa Coli también, venga y vea, nuestra África no es lo que usted cree, no es solamente hambre, no es solamente sequía. África es una cultura, son muchos países, no es un solo país, son muchos países muy distintos, diferentes grados de desarrollo, que han superado cosas increíbles. Ruanda hoy día es un país viable económicamente mediante un proceso de perdón gigantesco y generalizado, después de un genocidio. Muchos países están saliendo adelante, ahora están, desde los 90s empezaron los procesos de democratización, los procesos de multipartidismo. Mali fue en su momento uno de los grandes ejemplos, y muchos de estos países están entrando en una época en que puedan tener representaciones de todas las diferentes etnias para formar multiculturalidad y multipolaridad política. Están en eso, en el desarrollo de formas y soluciones políticas acordes con su propia cultura. En África existen figuras como los griots, la sangre y las venas de la civilización africana. El griot es aquel que cuenta, da cuenta de la vida, de los nacimientos, de la muerte, de los matrimonios, y con sus relatos orales va uniendo todas las sociedades africanas. En África se casan los domingos en Mali. La cultura de África, las costumbres, sus riquezas, su manera, su sentido de la familia, su sentido del valor. Los pequeños pueblos de África, de las aldeas de Mali, el padre y la madre se levantan a bendecir el día mediante la oración que hace posible que con el amanecer todos se encuentren juntos en la forma en que ellos se cuidan los unos a los otros. Los ancianos son muy valorados, hay pagamentos de respeto para ellos, se consideran aquellos que han entregado toda su sabiduría y están dispuestos a compartir los secretos de la vida y de la muerte. Los domingos, en la ciudad de Bamako, capital del país de Mali, se casa la gente muy elegantemente, con ceremonias magníficas que grandes músicos como Amadou y Mariam nos relatan la crónica de los matrimonios de un domingo en Bamako. Los matrimonios en Bamako son unión de muchas más cosas que una pareja. Se une toda la sociedad alrededor de estos domingos, donde con una elegancia absolutamente espléndida, con los tocados más hermosos, con los bubús que son los trajes tradicionales de ceremonia para los hombres, con los grandes tocados, se van uniendo. Entonces hablan cómo se encuentran la cora y el gunú, que son, y el guní, que son dos grandes instrumentos tradicionales de toda la música maliense, cómo se encuentran las joyas y los zapatos y los automóviles y los microbuses que son de servicio público, que son los sontarama, los hermanos y las hermanas, y se van encontrando todos los personajes que pueblan la sociedad maliense en un matrimonio. Un matrimonio de estos es una gran fiesta. También están los griots, que son, pues obviamente no podría hacerse sin los griots. Es domingo en Bamako, es el día de matrimonio, y es cuando se encuentra todo el mundo, y es una gran celebración porque la comunidad, los objetos, la ropa, los bougolans, que son una técnica de pintura sumamente hermosa de color tierra y que cuenta historias en cada una de esas telas a través de las narraciones que en África están en las telas, en las trenzas, en los tocados, en todos esos lenguajes maravillosos a través de los cuales ellos portan y llevan su civilización. De esto no se habla. No se habla de la moda, no se habla de los tocados, no se habla de la vida cotidiana, de los matrimonios, de los encuentros, de las cenas colectivas, de la formación de los hijos, de cómo los niños allá son parte de la comunidad, no le estorban a nadie porque todo lo que están haciendo es aprendizaje. En la Guinea, a la hora de la oración del Islam, los niños se juntan con los adultos y comparten de toda la forma de sociedad, de todas las historias que ellos viven, no se habla, porque las noticias solo se enfocan en las catástrofes como una manera de querer perpetuar el imaginario de un continente subordinado que requiere de los europeos para llegar a eso que se llama desarrollo. Por eso hay tan poca información sobre África, porque el día a día, la riqueza, la comunidad, su sentido del valor, su sentido de la familia, sus cambios, sus estaciones, sus realidades, sus mitos, sus progresos, sus descubrimientos, su manera de entender la sabiduría del mundo, su equilibrio con la naturaleza, su equilibrio con sus propias condiciones sociales, la manera como ellos se juntan para entender su propio mundo, no es noticia. La noticia normalmente es lo que tiene que ver con un mundo amarillista de guerras y de hambre. Entonces, esto es una historia que invita a una pregunta, que invita a una mirada. ¿Cómo son los diferentes, múltiples y distintos pueblos africanos de estos más de 53 países, de 1.500 lenguas y 1.500 etnias entre desiertos y selvas, creando sociedades permanentes, ancestrales y sabias, tan fuertes que han logrado sobrevivir a todos estos tres contactos, tan fuertes que se sostienen sólidas en la figura de las mujeres, que son el corazón y la columna vertebral del pueblo africano? Hay un mundo por conocer, hay mil historias por ver, hay una gran cantidad de sabiduría por investigar justo enfrente de nosotros al otro lado del mar. Lo único que se requiere son ojos para verla. Y para desarrollar esos ojos hay que tener los propios y no los ojos prestados de quienes se constituyeron en mediadores del mundo y los africanos o del mundo y los suramericanos a través de visiones eurocéntricas del mundo en las cuales ellos solo se ven a sí mismos y los demás somos reflejos de sus propias miradas interiores. El África y todos sus países, su gran diversidad, toda la cantidad de pueblos que en ella habitan, merecen una mirada seria, merecen una mirada analítica, merecen una mirada objetiva, que se desprenda de todos los prejuicios que estos tres contactos con los europeos han impuesto en la mirada colectiva del África, y a través de esos prejuicios los han prolongado a la africanía, a los descendientes que llegaron a América. Por lo tanto, esta problemática que hemos contado de África se traslada a nuestro mundo a través del comercio triangular. Y el traslado a nuestro mundo a través del comercio triangular es lo que vamos a ver en los dos capítulos siguientes, lo que corresponde a la africanía, tanto en la diáspora de América como en la diáspora de Colombia, con todas sus consecuencias históricas, culturales, políticas y espirituales. Esta historia matriz, madre de África, nos va a determinar a todos en la secuencia de lo que pasó con todos aquellos millones de hombres y mujeres fueron llevados a constituir una diáspora en donde su fuerte cultura nos determinó, nos influencia y nos explica. Los invitamos a la segunda parte de este relato. La primera, la primigenia, era la madre, el origen de todo, el origen del hombre, el origen de todas estas culturas, de todas estas músicas y todos estos relatos. Hijos de esta madre África, somos los americanos de la diáspora y los colombianos de la diáspora, que creamos un conjunto de culturas en contacto con la sabiduría y las historias, el dolor y la superación, la musicalidad y toda la cantidad de lecciones históricas que nos dan los pueblos de África. De eso se trata nuestro relato, de tomar las historias de la madre y reconocernos en ella y habitarnos en ella. Terminamos este relato con una canción de Amadou y de Mariam, en donde nos hablan de las diferentes solidaridades entre los pueblos del África. Un canto de paz para todos los pueblos africanos, donde se relatan las nacionalidades del burkinabé, del senegalés, de todos estos pueblos que están creando un mundo nuevo cada día que amanece el sol. Vive la solidaridad entre los pueblos. La sabana ninduru, woro wolon fila chegi konanton. Olube sankelen fila sabana ninduru, woro wolon fila chegi konanton. Chamambaraza, uvetalu, chamambaraza. La sabana ninduru, woro wolon fila chéri konanton. Olube sankelen fila sabana ninduru, woro wolon fila chéri konanton.